Hablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Todo Bueno. un poco resfriada, pero creo que estamos Sí. todos como muy parecidos, ¿no? Sí, esto, cambio de temperatura, se vino el frío, es normal. Tremendo, Sí. tremendo, es normal. Bueno, tratemos de que no nos dejen campo. Sí, más vale. Mariel, a ver, bueno, vos, referencia acá del Frente Renovador en la provincia, contanos a ver cómo te enteraste de que Sergio Massa es el candidato de Unión por la Patria, si pudiste hablar con él, a ver, ¿qué nos podés contar? Bueno, mira, nosotros venimos hace tiempo ya militando esto de que hace tiempo, hablemos desde que Sergio asumió como ministro de Economía y empezamos a ver que realmente era una situación en la que él tuvo que poner todo y ahí venimos militando, ¿no? Como que el candidato obviamente que tenía que ser único, tenía que existir la unidad por una cuestión de que no estamos preparados para las PASO en esta situación. Y bueno, y venimos hablando hace tiempo ya, nosotros somos un equipo desde el Frente Renovador que venimos trabajando hace muchísimos años y hablando hace mucho tiempo, ¿no? Que esta posibilidad de que Sergio sea el candidato de la unidad, el candidato que realmente tenía la solución en cuanto a un plan económico de acá a varios años, ¿no? La Argentina necesita para su recuperación, eso está más que claro, varios años para poder estabilizarse. Y bueno, así fue que en el Congreso del 10 de junio, donde Sergio, bueno, en una charla nos dijo que obviamente que se sentía preparado, como siempre, que era él quien tenía que ser por una cuestión de todo este plan y que si había paso, que obviamente íbamos a estar, ¿no? Así que, bueno, con ese mensaje nos vinimos el 10 de junio desde el Congreso, esperando novedades. Y bueno, nada, hoy con este resultado. ¿Y cómo analizás la gestión desde que asumió en el Ministerio de Economía? Porque, bueno, había arrancado ahí bajando un poco la inflación, después se le disparó, bueno, ahora parece que está un poco estabilizada. Uno mira la inflación Sí, y hay otras obvio. variables, más vale. Pero bueno, lo que Uno es golpea, ciudadano sí, y claro. nos pasa a todos eso, Sí, sin sí, sí. duda. Es inevitable, es Sí. inevitable. Sí. Evitó la devaluación. Esa es una a Claro, favor de tal Massa. cual. Después el resto no sé. Hay que ver. Bueno, Pero bueno, a ver tu coincido con mirada. eso, coincido con que si no tomaba esa situación Sergio, con su manera de pensar y su equipo, ¿no? Tenemos a un Vasco de Mendiguren a su lado que bueno, que también junto con Sergio en el 2001 fueron parte de todo el proceso de salida económica del país, como lo están haciendo ahora. Y bueno, obviamente que lo veo en una situación complicada en cuanto a que, a ver, es un plan que tenía que arrancar sí o sí por lo macro. Eso no había dudas, no había dudas, teníamos que pagar una deuda millonaria en la cual era medio imposible arrancar con otras políticas de Estado. Sí, obviamente acompañadas, ¿no? Con la recuperación de, por ejemplo, los puestos de trabajo que se perdieron durante todos estos años, con las pymes que tuvieron que cerrar algunas momentáneamente y otras sin ver a futuro el poder volver a abrir. Creo que Sergio apuntó, como siempre, a esa clase media, trabajadora, en la cual en la cual están, por ejemplo, las pymes, ¿no? Las medianas empresas, las cuales venían en decadencia, y creo que a eso apuntó, que es de donde no está la base del trabajo. O sea, hoy necesitamos que esas pymes que cerraron, necesitamos que esos lugares de trabajo vuelvan a existir, porque acá lo que se necesita en principio es eso. Y después en cuanto a la inflación, sí, yo hoy es lo que digo, ¿no? Bueno, ahora estamos todos en la espera de eso, de que se sienta en el bolsillo, de que nosotros podamos como ciudadanos ir al supermercado y no venir realmente dolidos de decir esto no puede estar pasando. Pero bueno, era inevitable no empezar por una macro donde donde se tenga que, se pueda pagar esta deuda y se pueda reconectar con todo ese trabajo perdido. Mariel, ¿cuál va a ser el rol del Frente Renovador en la campaña que bueno que lo tiene de Unión por la Patria acá, Ariel Rauchenberger, encabezando la lista de unidad? Bueno, a mí la verdad que haya sido Ariel me puso muy contenta. Ariel yo lo había visto una semana anterior y le dije, Ari, tenés que ser vos, obviamente siempre militando, ¿no? Esto de el candidato único. Había hablado con cada uno de los candidatos yo que querían una paso, dándoles mi opinión, ¿no? Diciendo de que tenemos que llegar a un acuerdo donde sea uno y acompañarnos, porque no estábamos en una situación para salir y hacer dos campañas, para que la gente, a ver, uno piensa, ¿no? En la gente, en la cabeza hoy y en el pensamiento diario del día a día, ¿no? No estábamos preparados. Y bueno, y cuando finalmente me entero que era Ariel, la verdad que me puse muy muy contenta. Creo que no hay dudas de que va a haber un trabajo en equipo detrás del candidato. Obviamente que desde el Frente Renovador, apoyándolo a él y a una lista completa donde Sergio sea presidente y que bueno, y que Ariel tenga una muy buena representatividad acá en la provincia de La Pampa. Mariel, ¿y de nombres del Frente Renovador se barajó la posibilidad de que alguno acompañe en la lista? ¿O eso no? ¿O por qué no hay gente de...? Bueno, porque uno pensaba, Sergio Massa, es el candidato a nivel nacional, el Frente Renovador iba a tener algún lugar acá en La Pampa, pero eso no ocurrió. Bueno, yo creo que hay mucha, a ver, porque Sergio es el presidente, porque hay un montón de líneas que también necesitaban el acompañamiento y porque creo que, como te vuelvo a decir, Ariel era un candidato de consenso acá en la provincia. No, en ningún momento hubo algún nombre de algún compañero o compañera del Frente Renovador para la Diputación Nacional y creo que en el equipo del Frente Renovador de acá de la provincia de La Pampa esto se entendió. No cuestionan eso ustedes desde el Frente Renovador. No, para nada. Al contrario, a mí, te repito, me pone muy contenta que sea Ariel. Bien. Sé de su capacidad, ha trabajado mucho con Sergio en la Cámara de Diputados. Entonces, la verdad que creo que era él para que todas las líneas de la provincia de La Pampa podamos acompañarlo. Mariel, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos con Kermés. Chicos, no, agradecerles y bueno, a disposición, como siempre. Bueno, que tengas buen día. Muchas gracias.